¿Qué has visto de legalidad de Internet en el primer módulo? Bueno, muy poco, ¿no? Pero justamente toda esa parte de derecho de propiedad intelectual, gobernación de Internet, bueno, y algunos otros temas que todavía no se están tocando tanto, que son importantes justamente para complementar todo lo que nos quiere bien, ¿no? O sea, ¿cuál es la cancha donde nos movemos y también cuáles son los vacíos? Eso hemos discutido mucho. De hecho, con mi compañera estamos haciendo un tema de investigación que es sobre el ciberacoso, y ahí, o sea, si bien digamos, el Código Penal y otras normativas sí como que lo incluyen, pero no hay una normativa específica, entonces eso nos interesa. ¿Quién me falta? Yo no espero nada, estaba estudiando fuera y entré a esta clase. ¿Es una propiedad intelectual? Vamos a poner en rojo. Gracias. Precisamente los derechos de autor a la capacidad de, a la posibilidad de más bien de respetar la producción y la creación, supongo, digital en este caso, ¿no? Eso es clave. No me interesaría saber o conocer más sobre las licencias libres que hay dentro de mí. Claro, vamos a dedicarnos un día el sábado, vamos a dedicar las licencias. Sí. Pero les voy a hacer, y luego les voy a decir, ¿cómo vamos a funcionar en estas clases? Viendo el título que dice Banco Legal y Ética en las investigaciones en Internet, me parece que es como necesario esto de cómo citar o referir o hacer referencia a un sitio o a una persona que está participando en un sitio sin saber que es posible en muchos casos tener su consentimiento, por ejemplo, o en qué circunstancias es posible citarlo o referenciar. Sí, eso sí. Consentimiento. Nos falta mucho más. Ya. Voy a hacerles unas preguntas clave también. ¿Está en internet? ¿Puedo usarlo? ¿Perdón? ¿Está en internet? ¿Puedo usarlo? ¿Para qué? Para mi trabajo. Para mi trabajo. Para utilizarlo en un trabajo. Aquí, sí, lo citamos correctamente, respetando sus derechos de autoría, sí. Para la publicidad de mi empresa. Okay. Hay sitios libres, pero son licencias libres. Hay desde lectores, música, un montón de cosas que puedes usar, pero está a su disposición. Pero justamente hay otras que te dicen uso no comercial. Así. El arte debería ser de todos, pero no creen. Debería. Debería. Entonces deberíamos poder distribuir todo el arte gratuito por toda la parte. ¿Sí? La salud. ¿Qué profesión tiene? Abogado. La justicia. ¿Debería ser libre? Es libre, pero tiene costo. ¿Por qué? Todos tienen derecho. Tiene honorarios, tiene costo de algunos. Deberíamos cobrar. Los abogados no deberíamos cobrarlos. Acabo de responder la pregunta a la primera. Cuando nosotros pensamos en nuestra profesión, tenemos que cobrar porque si no morimos de hambre. Okay. Pero cuando pensamos en el arte, tiene que ser libre. Sí, tiene que ser libre. Y ahí es uno de los primeros problemas. El conocimiento tiene que ser de todos y por tanto tiene que ser gratuito. Así es. Ok, pero el creador de ese conocimiento tiene dos opciones bajo esa lógica. O puede vivir de la creación de ese conocimiento, o tiene que afrontar esto. ¿Por qué vas a vivir de hacer investigación? ¿Te vas a morir de hambre? ¡No! ¿Que te vas a dedicar a la pintura? No. ¿Vagos en mi casa? No. ¿Música? Hay 100,000 músicos allá afuera. Eso es un hobby. Estudia algo que valga la pena. Por favor, que no te pagues de colegio para que seas un vago. ¿Quieres ser escritor? ¡Puta! No, se mueren de hambre. Entonces, opine de lo que hace. Termina siendo abogado y recién debería, o es analista, no tiene tiempo, pero tiene que ser abogado. El tema es ese. Tiene que estudiar una profesión de verdad para no morirse de hambre con lo que le gusta hacer. Y tenemos gente que está trabajando en trabajos que no le gustan porque no es lo que quiere hacer, pero es lo que tiene que hacer. Ahora piensen, si tuviéramos investigadores, músicos, escritores, pintores que se dedicaran a pintar con la pasión o a investigar con la misma pasión que nosotros desarrollamos nuestros trabajos, tendríamos investigaciones, trabajos y artes mucho mejores. Hoy por hoy, un escritor tiene que A, encontrar un trabajo, probablemente en la función pública, probablemente vendiendo algo, probablemente arañando algunas otras cosas, y escribir en el tiempo libre como hobby. Un investigador lo propio, si no encuentra un instituto de investigación, una universidad que esté dispuesto a pagar la investigación que le interesa a la U y no al investigador, o al instituto de investigación, yo trabajo en el Centro de Investigaciones Sociales, pero hay líneas. Se postulan varias investigaciones cada año y el Centro de Investigaciones Sociales escoge las líneas y contrata 5. De 95 a 96 proyectos que crean cada año. Lo mismo en las universidades, lo mismo en cualquier centro. Imagínense que los investigadores puedan vivir de hacer su investigación realmente. Podríamos avanzar no solo como sociedad, sino en nuestras propias ramas. Y lo mismo hago, digamos, yo estudio Derecho y quiero hacer investigación en Derecho. Pero por ahí, para poder hacer esa investigación, tengo que dedicarme a litigar para ganar dinero. Y limitamos el trabajo, la producción intelectual, al hobby, al tiempo libre, al espacio. Además, hay otro problema serio. Yo quiero, para un trabajo, apruebo la... O sea, doy puntaje por producción intelectual creada, por libros. Entonces, fíjense el problema social que hay. Te mueres de hambre, o sea, haz en tu tiempo libre tu investigación, porque yo, sociedad, te voy a emplear en otra cosa. Pero te voy a emplear mejor si me das una investigación. Promovemos entonces investigaciones o producciones basura. Gente que va a entrar y que va a realizar básicamente plagios de otras investigaciones para poderse postular a un cargo. Estamos banalizando al investigador. Si yo le pido y no le doy, o sea, he visto en algunos lugares que dicen, necesito un investigador para que esto se valorará. ¿Por qué la universidad hace eso? ¿Por qué no dice, si estás dispuesto a hacer una investigación, voy a valorar tu esfuerzo y plantea tu investigación además de cátedra? Entonces evaluaré en qué quieres hacer tu investigación y además pagaré por tu investigación en lugar de pedirte una investigación en tu tiempo libre. ¿Me entienden a dónde quiero ir? Estamos banalizando el conocimiento y estamos banalizando el arte y la producción intelectual. Eso promueve el plagio, pero además desincentiva la gente. Yo les digo, conozco movimientos, yo pertenezco a uno que está luchando, por ejemplo, porque los artistas puedan vivir del arte. Si los artistas podrían vivir del arte, sería gente que se dedique a hacer arte, ¿no es cierto? Y si tenemos gente que se dedique a hacer arte, la sociedad es un poco más culta, un poco más alegre. Dense cuenta, en periodos históricos, los artistas han sido siempre importantes. Pero en la edad moderna, en la edad industrial, ha ido decayendo la importancia del artista. Y ojo, no vamos a decir que, incluso, hacemos algo probablemente inconsciente. Mañana les voy a mostrar algunas fotitos, pero la idea ¿es arte o no es arte? Incluso creo que les he traído ahora. Y la gente dice, para mí no es arte, eso no es arte, el arte moderno, no es arte, es cualquier estupidez, eso no es arte. Y de nuevo estamos quitándole la posibilidad al creador de generar la idea de, o sea, de que él cree algo nuevo. Si a mí no me gusta, yo puedo decir, eso no me gusta. Pero no le puedo quitar la cualidad de arte o de creación. Lo mismo nos vamos al plano más intelectual. Cuando hay una élite o cuando hay alguien que lee una investigación que no le parece, tiende a decir, eso no es una investigación porque no ha seguido el método X, Y, Z. Lo desapropiamos de eso y no dejamos que haya innovación. Porque estamos en ambos, artístico y científico, estamos quedándonos en el tema de los estándares sociales actuales, que están íntimamente ligados a no puedes vivir de la producción intelectual porque eso tiene que ser un poco. Primer esquema que les voy a pedir que rompamos para este módulo es ese. Tenemos que pensar que todo puede ser arte, si el artista así lo quiere. Puede no gustarme, pero no puedo quitarle la cualidad de arte. Y segundo, si es una creación, una transmisión de conocimiento propia, sin importar el formato, deberíamos poder darle la cualidad de transmisión de conocimiento, respetando siempre los hombres. Esas dos cosas tenemos que hacer. ¿Sí? A ver, Tristan Tzara, ¿quién sabe lo que es el dadaísmo? Dadaísmo. Les voy a dar dos ejemplos. Me van a decir cuál es poesía y cuál es, cuál no. ¿Sí? Ejemplo 1. Si los ángeles bajaran del cielo o las musas rompieran su hielo, aún para mí sería la más hermosa, sublime y grandiosa diosa. 1. 2. Caminando por la calle, un pasacalle que se cae del arco iris, un pato, que no era un pato sino era un gato que caía, resbalaba con un charco de agua roja, quizá azul o verde, no recuerdo el color. Pero ese color tenía el sonido del alma de un pájaro picante en una raya, quizá negra, quizá roja, quizá azul. Y digo quizá azul, porque realmente era un sonido y no era un color. Y al no ser un color, era una madera. Y es por eso que caminando por la calle, pum, un pato pisa calle. Una es un cuarteto y otra es un dadaísmo. Sara defendía que el dadaísmo tiene que aplicarse a la creación del arte y a la creación intelectual. Si yo quiero significar algo con una producción intelectual, con una transmisión de conocimiento, si quiero dar un mensaje, puedo usar cualquier sistema que a mí me parezca, siempre y cuando cumpla con el objetivo, siempre y cuando sea claro el mensaje que quiero transmitir. En cambio, si quiero ser arte, puede ser como el dadaísmo del pato pisacalle. Puede no significar nada. ¿Quién juega a los Sims? ¿Alguien juega a los Sims? Ya, hay un género de poesía que intenta utilizar el idioma que utilizan los Sims en el juego. No tiene sentido, pero implica más sonidos. Entonces, todo puede ser arte. Todo puede ser arte. Y quiero que rompamos ese esquema. Que a mí no me parezca, ya, o sea, que a mí no me guste esa forma de arte. Cambiaremos el lenguaje. No diremos, eso no es. Todo lo que se muestre no vale. Exacto. Siempre y cuando, y ahí vamos a poner dos excepciones, tanto al arte como al proceso investigativo. Tienen que tener, como todo, tienen que tener ciertos límites. Y los límites son tan claros como, no puede atentar contra la vida. Y vamos a ver que ahí también hay una excepción, ¿no es cierto? Y no puede atentar contra los derechos fundamentales del propio. Ahora, el no atentar contra la vida es una construcción social también, por muy radical que suene. O sea, yo no puedo matar a una persona a nombre de arte. No puedo matar de hambre a un perro y decir que es arte. Pero puedo hacer una escultura. ¿Y estaré matando algo haciendo una escultura? Sí, hacer un árbol, claro. Exactamente. ¿Por qué puedo afectar la vida de una planta y no de un animal y llamarlo arte? En la investigación. Cuando investigo, es inmoral probar cosméticos con animales, pero no es tan inmoral probar medicamentos con animales. Japón hay una escultura de los ratones que han dado su vida por los... ¿De qué depende? ¿De respeto? ¿De la cultura? ¿De la concepción de vida? De la cultura. Los nazis hicieron experimentos con gemelos, pero no solo los nazis, también los ingleses, y no con gemelos, o sea, no solo de la cultura, sino también de la visión histórica que tengamos. Todos nuestros límites en todo van a ser construcciones culturales. Ahora, si no rompemos la idea de esta concepción cultural, de esta, no vamos a poder avanzar ni en arte ni en investigación. ¡Ojo! No les digo vayan y maten gente a nombre del arte y de investigación. ¡Tampoco! Si no les digo que tenemos que poder rescatar lo positivo de lo que se realice sin desmerecer la investigación. Ahora, ¿de qué hay cosas que pueden ser inmorales según nuestra perspectiva? Van a hacerlo. Saliendo del tema, ¿no es cierto? Uno puede comprar por... ¿Han hecho alguna compra por internet? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Qué cosas compran por internet? Entradas, juguetes, libros, cualquier cosa puedo comprar por internet realmente, ¿no? Y cuando uno va a correos, recibe las cosas y ve marcado. Hay ciertos productos que correos los tiene como prohibidos, obviamente. Materiales inflamables, drogas, armas. Pero incluso ahí en las armas uno puede... ¿Qué pasa si soy un coleccionista de espadas? Y quiero comprar la katana que la hace una fábrica en Japón. Tendré que tener ciertas reglas y correo tiene ciertas reglas. ¿Qué utensilios no deja entrar correo si los trata como droga? Quiero ver tu reacción con esto. Que algo que puede ser normal para muchas personas, pero que es tratado como droga y que incluso la policía puede llegar si es que correos hace la denuncia de que están importando eso. Pero eso no depende de cada país. En Bolivia. Les voy a quiero que veamos hacia el tema de la moral. Con eso quiero cerrar. Considerado como droga. Sí. O sea, que le dan el mismo tratamiento que la droga, igual de malo que meter un kilo de cocaína. ¿Qué? No. No, no, no piensen en arte, piensen en algo. ¿Qué puede ser tan, quién puede ser tan terrible para correos? Que tiene, que llaman a la policía cuando ven que llega y que el comprador tiene que pedir que se lo marque al vendedor cuando lo vende por el exterior de otra forma para que no me intervenga el paquete. ¿Sales de baño? No. ¿Juguetes sexuales? ¿Si me mandan un juguete sexual por internet? ¿Sí? ¿Por lo menos en La Paz? ¿Por lo menos en La Paz? ¿Sí? No. Llámalo acá. Llaman a la policía. ¿Por qué? ¿Pero cuál es el... Porque es un producto inmoral que va contra las buenas costumbres. Porque va contra las buenas costumbres. Sí, sí, sí, sí. ¿Y eso es una norma municipal? Es una norma que Correo se basa en que era constitucional y no han cambiado su reglamento interno. La constitución decía que no se pueden realizar actos contra la moral y las buenas costumbres. ¿Y está considerado? En la ciudad de La Paz hay un letrero en correos que dice prohibido este transporte. Así, y se podrá llamar a la policía. A ver, si puedo cuando vuelva a La Paz, voy a tomar una foto y se voy a mandar. Tal vez es un lío de problemas de La Paz. pero a mí me llamó mucho la atención una vez que fui a Correos y está ahí. No se puede transportar dinero, no se puede transportar joyas por seguridad, prohibidos, drogas inflamables, juguetes sexuales porque van contra la moral. Y está ahí su explicación. Y es una visión entonces tal vez de la moral del gerente de turno. Sí, creo que sí. Ahora, me gusta agarrar esos ejemplos extremos porque pensemos, de nuevo, en el arte, en la investigación, la moral de la sociedad puede influir en también lo que está prohibido y lo que está permitido. Aquí nos vamos a ir a la lógica que lo que hay que respetar, la barrera que tenemos que respetar legalmente, es el reconocimiento de la propiedad intelectual. ¿Ok? ¿Esa será una construcción social también? ¿El reconocimiento de la propiedad intelectual? ¿Podrá haber algún momento en el que me digan, no, o sea, es una construcción y no habría que respetar el derecho intelectual? ¿O habrá sido siempre así? ¿Siempre querremos que se respete el derecho a la propiedad intelectual? Yo creo que sí, porque la historia no por nada los reyes tenían sellos, por ejemplo. O sea, acuñaban monedas con sus caras, no tanto simbólicamente por él, pero sí de que dejó un legado. Todo un simbolismo de su reinado. ¿Pero cómo empieza la propiedad intelectual? ¿Ustedes saben? Hay comunidades que la propiedad intelectual se considera de todos. La propiedad intelectual empieza en la Edad Media con el derecho de copia. Y empieza como una pugna interesante. El rey da, o el duque, o el noble de turno, da el derecho de lo que se puede y no se puede publicar, lo que se puede y no se puede copiar. La propiedad intelectual, el derecho de copia, el copyright, entonces empieza no siendo un derecho del autor o del creador, empieza siendo una autorización que da el rey a los imprenteros para que reproduzcan determinado texto. Entonces el copyright empieza también como un sistema de censura. Los imprenteros se agarran y dicen, no, momento, el copyright debería ser nuestro, de las imprentas, porque nosotros le pagamos, mal pagamos además al autor para producir, invertimos. Y ahí durante mucho tiempo la pugna, ¿quién tiene el copyright? ¿El rey? El imprentero. La imprenta empieza a ganar poder y le quitan el derecho a los reyes. Y durante mucho tiempo el copyright es un abuso al autor. ¿Por qué? Porque te pago X, Y, Z. Ojo, antes de eso estaban los juglares, los cuentahistorias, los cuentacuentos, ¿no es cierto? Que no pagaban nada. Es más, si tú eres un juglar, un cuentacuentos, podías ir de pueblo en pueblo cantando y nadie te iba a cobrar derechos de autor. Era el derecho de copia, el derecho que yo tenía como imprentero de copiar, de distribuir, de vender, porque yo me lo había comprado como un bien, básicamente. Con el tiempo esto evoluciona, va evolucionando un montón y llega a la lógica de que el copyright se vuelve algo ya no en favor del productor como tal. Lastimosamente estamos queriendo volver a esa idea, pero se purifica un poco el derecho de autor, y el derecho de autor realmente entra a convertirse en el derecho de los creadores de contenidos. O sea, vuelve a una etapa más pura, y de proteger al que produce, busca proteger al creador del conocimiento. ¿Sí? Entonces pasa de ser copyright a derechos de autor. No en todos los países, sí en la mayoría, pero Bolivia es uno de ellos. Y el derecho de autor va a tener una lógica de, en realidad, una lógica que los derechos de autor son dos. Y cada uno tiene sus propias reglas. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar aquí de... Vamos así a hablar un poco de reglas de lo que va a pasar en el curso, estos tres días. Lo último que yo quiero es tener un aula donde yo hable de 6:30 a 10:30, creo, porque voy a tener que pedir más botellas de agua. Entonces, vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir haciendo debates, vamos a ir jugando inclusive con algunas cosas, ¿sí? Les voy a dar lo básico de estos dos derechos y vamos a empezar a hacer ejercicios. Yo soy un firme convencido que lo que yo puedo hablar puede perderse, pero si ustedes hacen cositas, se va a quedar más fácilmente. Todo lo que hagamos en estas clases, y le voy a dar una calificación, y al final se va a promediar todo eso y van a tener sus notas, ¿sí? Soy firme convencido de que no se debe dar tareas. Para mí las tareas son ponerlos en aprietos a ustedes. Por algo es un horario nocturno, así yo odiaba ir a un diplomado o algo y me decían, trabajo en grupo, ¿no? ¿En qué hora? Sí, para el viernes, ¡no! Nos reuniremos de 11:45 a 12:30, así, para hacer algo. Por favor. O la típica, ¿sabes qué? Yo la introducción, esto, yo imprimo. Claro, y uno lee así, y cuando imprimen, el cate así, mira, incluso interlineados diferentes, no todo está justificado. Y hay aberraciones como haga clic aquí para editar. Cuando yo doy un curso más grande, que sí se pueden dar tareas de un semestral, les digo, por Dios, no hagan copy-paste, me gano la vida descubriendo piratas, ¿eh? Y plagiadores. Y una vez me trajo un chango, me dije, tu trabajo está maravilloso, pero tal vez por mi incapacidad de entendimiento de nuevas tecnologías no estoy viendo algo. ¿Sabes qué? Quería corregirle la ortografía de tu trabajo y no he podido. ¿Por qué? Me dice, quería hacer clic para editar y no puedo, no me funciona. Y pasa eso. Eso pasa más cuando se dan tareas así, en cursos juntos. Entonces, todo lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, entro y les digo, hay dos cosas importantes. El primero es el derecho patrimonial. Derecho patrimonial. ¿Qué es patrimonio? Bienes, dinero. Y el derecho patrimonial es cómo hacer dinero. Y es el derecho que tienen los autores, los creadores de contenido, los investigadores, de hacer dinero con su obra. Tienen que poder hacerlo. Sin embargo, si quieren no hacerlo, pueden no hacerlo. Yo puedo decir, no voy a cobrar por esto. Como cualquier profesional puede decir, es que esto va a ser a honores, no te voy a cobrar. Un médico puede decidir no cobrarle a su paciente, un abogado no puede no cobrarle al cliente, cualquiera puede decidir no cobrar. Lo mismo, el autor puede regalar su investigación, puede dejarla libre, su investigación al aire, puede regalar su libro, puede hacer lo que quiera con eso, ¿no es cierto? Estos derechos patrimoniales son valuables en dinero como todo. ¿Y en qué? Y en esto, y para ver el derecho patrimonial, ¿qué tendré que ver? Tendré que ver fríamente condiciones de mercado, ¿no es cierto? Para darle un precio a algo, tengo que ver el mercado. O sea, una entrada a un concierto de Justin Bieber no va a valer lo mismo una entrada del concierto de Juanito Arcoíris y Los Increíbles, ¿no es cierto? O Los Carcas no valen lo mismo que Tributo a Pink Floyd, ¿no es cierto? Entonces, mercado. tan fríamente como eso. Un libro de Harry Potter no vale lo mismo que un libro de un autor emergente. Una investigación, no sé, de Foucault, no es lo mismo que de un investigador salido de la universidad, en cuanto a lo que puedo obtener vendiendo esto, lo que el inversor va a ganar. Si yo invierto en ti, ¿qué voy a ganar yo? ¿No es cierto? Normalmente los productores intelectuales, a menos que tengan una posibilidad de invertir en su obra, tendrán que buscar un socio capitalista, y este evaluará y verá qué voy a obtener. Entonces, ¿hay mercado? ¿No hay mercado? ¿Hasta dónde puedo llegar con ese mercado contigo? Segundo, se consideran bienes intangibles. Para los que no... ¿Quiénes son? ¿Quiénes saben de derecho? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes? Bien intangible. Definición. Bien intangible puede ser, digamos, una producción intelectual, un libro. El libro lo puedo tocar. Pero la producción, o sea, la creación, no. Exactamente. Es un algo, como una silla, como un libro, como algo que me pertenece. Entonces, que lo puedo... Puedo hacer cualquier opción del mercado con él. Puedo venderlos, puedo alquilarlos, puedo darlos en anticrético, puedo regalarlos, puedo dejar de usarlos. Puedo hacer cualquier cosa que podría hacer con esta mesa, ¿no es cierto? Son bienes. No los puedo palpar, pero puedo hacer cualquier opción, puedo utilizarlos comercialmente como quiera. ¿Puedo cederle mis derechos a un socio comercial por 1 a 20 años, a 50, lo que se me ocurra? ¿O puedo cederlos definitivamente lo que quiero? Como todo tema patrimonial, tiene ciertas limitaciones en el tiempo. Este generalmente los derechos patrimoniales en el dominio privado duran la vida del autor más 50 años. Ahora nos complicaremos la vida. Le vamos a dar excepciones a esto. Si es cine o es fotografía, 50 años tras la publicación. Si hay varios autores, 50 años tras la muerte del último autor. Si es anónima o seudónima, 50 años tras la publicación. Y ahí es donde nos emocionamos. A menos que el autor se pueda probar la autoría de esa obra fidedignamente, en cuyo caso se vuelve a la regla de 50 años más la vida del autor. Puede ser que hayan pasado, yo haya publicado anónimamente mi obra, estén pasando 49 años, y yo digo, ¡momento, estoy vivo, aquí hay la prueba! ¡Listo! Sigue en dominio privado. Y hay otra cosa, ¿qué pasa cuando acaban los 50 años? Se vuelve dominio público. ¿Cualquiera puede usar el dominio público? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Levanta la mano. ¿Quién más? Solo hay dos. El resto dice que no. ¿Por qué dicen que no? Entonces, ¿quién dice que sí? Levante la mano. ¿Es dominio público? ¿Lo puedo usar libremente? Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. El Quijote de la Mancha, ¿puedo utilizarlo? Tengo mi imprenta, lo imprimo. ¿Me han pasado 50 años desde la muerte del autor? La novena sinfonía de Beethoven. ¿Puedo lucrar o no? Pero hay mucha gente que hace que cualquier imprenta imprime el Quijote y lo vende, la Ilíada, la Odisea. ¿Puedo usarlo? ¿Quiénes dicen que puedo usarlo siempre libremente? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No estás convencido? ¿No? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Por qué no estás convencido? No, pero yo digo, es de... Es de este autor, es, qué sé yo, es el autor... Es de Beethoven, es de Mozart. Vamos a tocar, no sé, Otoño de Verdi. ¿Puedo hacerlo? ¿Cobrar entradas? Sí, creo que sí, porque, por ejemplo, los bienes patrimoniales que están en el museo, que pertenecieron a la colonia española aquí en Cochabamba, están a disposición de la... Bueno, están en resguardo de una institución pública, pero cualquier persona puede entrar y observarlos y... Y cobras entrada. Pero no por la obra, sino por la... No, claro, por la extinción y mantenimiento. Pero... Sí, por eso la obra, ¿no? Un libro, pues Quijote, cualquiera aquí, por lo menos en Bolivia, cualquiera lo puede imprimir, ¿no? Hay tantos libros piratas, pero realmente las grandes editoriales deben pagar algo. Debe haber algo que tienen que pagar. Ya. Eso yo lo veo así. Pero yo, vámonos entonces a esto. Dominio público no quiere decir que se puede usar, que cualquiera puede usarlo con fines económicos. El dominio público implica que el aprovechamiento del derecho patrimonial deja de pertenecer a, los, a la persona privada para pasar a manos del Estado. Y el Estado decidirá si cobra o no cobra por su uso. La mayoría de los Estados, cuando pasan a dominio público, deciden no cobrar. ¿Por qué? Porque, no sé, España, por ejemplo, no cobra nada de su dominio público porque le interesa que se difunda. Grecia, por otro lado, desde hace un par de años ha decidido cobrar todo uso del dominio público de Grecia. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que no puede vivir solo de turismo y está buscando nuevas formas de ingreso estatales. Entonces, si yo quiero imprimir la Odisea desde ahora, tendré que hacer una solicitud a través de la embajada de Grecia o del consulado de Grecia y ellos me dirán, perfecto, se puede imprimir la Odisea, pero tiene que pagar este porcentaje de sus ganancias al Estado. ¿Bolivia acá cobra en dominio público algo? Sí. Cobra. No tiene los mecanismos, pero la ley es clara. El reglamento a la ley 1322 nos dice que se va a cobrar si viene del dominio público perteneciente a pueblos indígenas originarios y campesinos, 10% si es que se utiliza algo del dominio público oral. Habrá que pagar de mi, yo estoy vendiendo en 100 bolivianos cada libro, 10 tendré que pagar al Estado, y se irá haciendo una escala hasta un pago de 50% de las ganancias cuando se utiliza parte de este dominio que le pertenece por los indígenas originarios campesinos y se pasa por televisión. Es el único caso en el que el Estado boliviano cobra por la utilización de una obra perteneciente al dominio público. Eso se cobra por la atención de los carnavales, cosas así. Pues, exactamente. O si tú vas a algún pueblo indígena originario, más vale fomentar. Tienes que pagar el Estado. Tienes que pagar, por más que seas boliviano. ¿Sabes? Sí. Porque el dominio público no implica que es gratuito, implica que sale de la del Estado. Okay. Incluso cuando tú quieres comprar, digamos, los textiles andinos, los últimos textiles andinos, igual las de. Sí, exactamente. Eso es bueno. Y probablemente tendrán que pagar. ¿Y qué evita eso? Que haya apropiaciones de empresas, como ha ocurrido, que registran a su nombre diseños textiles de comunidades indígenas y los comercializan y luego les quieren cobrar derechos a las comunidades indígenas por usarlos. Sí, los bordados en Oaxaca, igual he visto en otros países, Canadá, México. De todas esas... Porque tienen otro sistema legal. En cambio, la propiedad intelectual en Bolivia y en los países de la comunidad andina y los signatarios de la comunidad de Berna porque es una sugerencia, pero la mayoría de los que han firmado el convenio, ¿verdad?, tendrán que respetar la propiedad intelectual. Bolivia ha puesto ese pago obligatorio justamente para evitar el registro y el abuso de la utilización de la propiedad intelectual de pueblos indígenas originarios y como una medida de protección a estos pueblos. El resto de las obras pertenecientes al dominio público boliviano no se cobra. Y eso es claro, tiene que serlo declarado por ley o por alguna norma que lo autorice, ¿no es cierto? ¿Cómo sé a qué país pertenece el dominio público? Es tan sencillo como de qué país era nacional el autor. O sea, si era boliviano y muere, era dominio público de Bolivia, ¿no es cierto? En la biblioteca del Bicentenario nos ha ocurrido una cosa muy curiosa, sin embargo, como todo se complica. El diario del Che. Che Guevara, el diario del Che en Bolivia, vamos a hablarlo, ¿no es cierto? El diario del Che en Bolivia, Che Guevara era argentino-cubano. Escribió el libro en Bolivia, falleció y han pasado 50 años de su muerte. La ley boliviana dice la vida del autor más 50 años. La ley cubana dice la vida del autor más 50 años. La ley argentina dice la vida del autor más 70 años. ¿Qué hago en ese caso? Tiene doble nacionalidad, para una nacionalidad ya es dominio público, para la otra sigue siendo dominio privado. ¿Qué harían ustedes? Depende de qué país, tal vez estoy evitando. Pero en Bolivia, ¿puedo publicar el libro? Cuba no cobra. Pero es que es dominio privado. Pero no puedes poner igual. Pero no es del otro. Ok. Agarramos cosas más. Los herederos del Che Guevara son muy quisquillosos, casi no autorizan nada ya. Y la Biblioteca del Bicentenario tiene un mandato de producción de 200 libros. Además, tenemos una voluntad política ahí atrás diciendo, no, el Che, hay que publicar el libro. La solución que se ha encontrado, es decir, es dominio público excepto para Argentina. Prohibida su venta en Argentina. Para llegar a eso, ha habido 6 meses de negociación diplomática. Y la familia tiene los derechos de cualquier merchandising que salga a raíz de ese libro. Pero si venden tacitas con ese libro, el dinero de la tacita va para la familia. Entonces, podemos negociar un poco, y tendríamos que poder negociar un poco, pero no desconocer los derechos. ¿Sí? Entonces, eso es el derecho patrimonial. El derecho que tienen hacer y que debería, y es lo que decíamos, de que los creadores de producciones deberían poder vivir de ese derecho patrimonial si lo quieren, ¿no es cierto? Pocos lo logran, o sea, no todos son Rowling, no todos son Martin, no todos son Maná, ¿no es cierto? Entonces, eso. Una pregunta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estas artesanías de usar las ferias que toman, no sé, o van a querer entrar o lo que fuera, y hacen poleras, tacitas, o otras figuras, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la producción es mínima? O igual, o sea, artesanal, no sé, pero digamos, igual están usando una. Es que igual se está vulnerando el derecho de autor. En un segundo vamos a ver lo que es el derecho moral, que es el uso, digamos, sin el permiso. O sea, eso de que el derecho patrimonial es el derecho del autor de hacer dinero. Si yo utilizo, digamos, yo pinto un cuadro y a la gente le gusta mucho, o mamani pinto un cuadro, y un cuate decide hacer poleras con cuadros de mamani, ¿estará vulnerando el derecho a mamani? Por muy artesanal que sea. Para ver, hay cierta limitación al derecho de autor. Hay momentos en los cuales yo tengo que no pagar al autor, porque si no también estaríamos cayendo en otro abuso. Imagínense que yo quiera hacer una investigación y tenga que pagar a todos los autores que he citado en mi investigación. Complicado. O que tendría que pedirles un permiso expreso para poner las citas en mi investigación. Así, por favor, encontraré a los herederos del investigador X porque quiero poner 3 líneas de su libro en el mío. Hay limitaciones. La cita en la investigación, siempre y cuando se realice correctamente, está exenta de pago de derechos y se puede realizar. Cualquier tipo de cita. Cualquier tipo de transmisión con fines culturales, siempre que sea una porción. O sea, un noticiero puede ir y decir, está empezando el concierto, escucharemos 30 segundos de la ópera que está tocando. Como difusión, ¿no es cierto? Siempre y cuando no la ponga en extenso, ¿no? Y ahora vamos a escuchar la ópera, así. Bienvenidos a 3 horas de... ¿no? Pero sí, un poco. Los discursos públicos, los discursos políticos, las alocuciones... Todas estas cosas que pasan en los noticieros, imagínense que el noticiero lo tenga que pagar al presidente porque transmitir su discurso. Está extenso de derechos. No puedo, exento de derechos, no puedo pagar por eso. Pero el mejor ejemplo es la cita. Eso es lo más importante. La cita está libre de pago de derechos. Eso tiene que quedar claro. Ahora, dentro de estos elementos para no pagar derechos, también hay que ver otra cosa. Y aquí es donde hay que analizar realmente los elementos de ¿estoy cometiendo un ilícito contra el derecho patrimonial? El primer elemento para saber quién tendría que pagar derechos, si es que tiene que pagar derechos, es el lucro. ¿Sí? ¿Qué es lucro? Ganancia. Perfecto. Imagínense que yo tenga que pagar derechos de autor. Hay países en los que está pasando esto, por ejemplo, que el chofer del bus tenga que pagar derechos de autor por poner la radio en el minibús o en el micro. O que la caserita de los jugos, por poner la radio, tenga que pagar. En España es así. Pones la radio en tu movilidad, pagas derechos. ¿Es definitivo el tipo de música que yo ponga en mi minibús para que la gente se suba al minibús? No, no es cierto. Lo que tenemos que ver es decir, lucro, daño. ¿Sí? Pueden ser 2 elementos. ¿Qué más? Tendría que entrar en esto. Si lucro, si daño, o ¿qué se les ocurre? Robo. ¿Cuánto más tendría que pagar? Perjuicio. Bueno, estar en el daño. Claro. Daño con perjuicio. Distribución. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver cómo esas dos entran en esto. ¿Pero qué es lo que es? ¿Lo que es? Ya. ¿Sí? Son 3 elementos que tenemos que considerar para ver si es que hay que pagar o no hay que pagar. Lucro, daño, cultura. ¿Ok? Ahora. Cultura lo vamos a ver como necesidad de, y solo puede intervenir el Estado en este caso. Vamos a ver cuando están libres. Puede haber un caso en el que una obra sea tan importante para un Estado, para el elemento cultural de un Estado, o para el elemento investigativo de un Estado, que el Estado decida que sin importar estos elementos del derecho patrimonial, tiene que volverse libre para cualquiera. Para que la gente no tenga que pagar por su uso. Pero para eso tendrá que ser como una expropiación. ¿Sí? Es decir, el Estado tendrá que pagarle al autor una cantidad de X de dinero por todo el dinero que ya no ganará por su obra. Es el único caso en el que se puede volver de libre uso algo por intervención estatal, pero involucra un justo pago. ¿Sí? Esta investigación es tan importante ahorita para la situación social de Bolivia que has publicado, que yo como Estado te voy a comprar los derechos forzosamente. ¿Una expropiación? Exactamente. Y tendrá que haber una norma que es una norma de resolución de necesidad cultural. Se analizará cuánto va a valer en el periodo siguiente, que sería la vida del autor más 50 años, y se le hará un pago. Generalmente no es lo que esperan los autores, pero le hacen un pago y lo vuelven dominio público forzosamente y lo dicen, no voy a cobrar por esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si el autor no quiere? No puede no querer. Como cuando vas a hacer una... Es lo mismo que cuando te expropian. ¿Cómo? Aquí tienes el dinero en Portugal. No quiero, no importa, está entrando el tractor, no me interesa si quieres o no quieres. Eso está pasando en La Paz con el teleférico. O sea, hay que poner el poste ahí. Freddy Jardín, aquí tiene. Poste. Y hay casas donde le han puesto poste en el jardín o al frente de la casa y le tapan la luz. O incluso hay casos donde dicen no pagan nada porque usan un espacio, deberían pagar algo. Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana estoy en mi casa, en el piso 10 de mi edificio, y veo así carro, y ha pasado? ¿Quiénes conocen La Paz? ¿Sí? La mayoría entonces saben que en Miraflores tiran la avenida principal del teleférico blanco y se ha devaluado todo, o el teleférico verde pasa sobre una de las zonas exclusivas de La Paz, donde están todas las mansiones de la gente más pudiente de la ciudad, y listo, así uno pasa por ahí, ve mansión con piscina, no sé qué, así salen, hola, se ha devaluado. No les han pagado nada, pero deberían haberles pagado porque han expropiado qué, un espacio vital aéreo que les está. Pues el Estado puede hacerlo, lo mismo es con esto. Yo te voy a pagar, no me interesa si te conviene o no te conviene, es importante. Ahora, quitando este elemento de la necesidad de la intervención estatal, quedan estos de lucro y daño. Tiene que pagar el que genera lucro por una obra. O sea, yo me compro un CD de música y lo escucho en mi casa, no tendría que pagarle a nadie. Ustedes no estaban pensando. No, ¿perdón? Lo que ya compraste el CD. Sí. Bueno, o me junto con mis amigos y guitarreamos. ¿Sí? La típica, nos juntaremos, guitarrearemos, nos vamos de excursión acá, siempre que llega con la guitarra. ¿Tendría que pagarle a alguien por guitarrear? ¿Estoy generando un lucro? O sea, más allá de las vacas que hemos puesto para comprar la comida, y la carpa tal vez, no genero lucro. El grupo de niños de kinder que se les ha ocurrido cantar canciones de Maná, digamos, ¿tendrá que pagar algo? No, hay países que dicen que sí. España dice sí, derechos de autor, y a veces me suena un poco a la burla que hacen en los Simpsons, ¿no? Yo recuerdo, hay un capítulo de los Simpsons en el que se mira el FBI, delitos antipiratería, delitos con la propiedad intelectual. Señor, pero yo me apunté para atrapar asesinos seriales. No importa, trabajas con propiedad intelectual. En Estados Unidos también están cobrando por todo. Bolivia y algunos países dicen lucro. ¿Se genera lucro? Si no se genera lucro, no. En una boda, ¿quién tendría que pagar? Yo me estoy casando, voy a poner música, voy a poner una fiesta, contrato un grupo de música entre mis invitados. ¿Alguien tendrá que pagar derechos de autor? El grupo de música. ¿Por qué? Porque está recibiendo además un dinero para actuar en la boda. Exacto. Están pagando, están generando lucro. Entonces ahí, si yo voy a tocar las canciones de X grupo, tendré que pagar derechos de autor porque no son mías, ¿no es cierto? Se perciben ridiculeces también. Sobodaycom, una vez con uno de mis clientes en la Feria de Santa Cruz, le quería cobrar derechos de autor a los dos changos que estaban cantando sus canciones. Uno letra, uno música, y les dicen, tienen que pagar derechos de autor. Yo soy el autor de la letra, yo soy el de la música. Ah, no, pero tienen que pagar a Sobodaicón. ¿Por qué? Porque Sobodaicón se queda con un porcentaje, básicamente por eso. Pero Bolivia está intentando caer en esas ridiculeces. Los han multado los de Sobodaicón por intentar hacer eso. Los changos han hecho una cesión de derechos a la feria y le han dicho ya. Ellos podrían decir, yo no quiero cobrar derechos de autor, ¿no? Pero lucro, lucro. Si alguien genera lucro, está. ¿No es cierto? Y lo segundo es daño. ¿Y por qué daño? ¿Qué pasa si yo fotocopio un libro, salgo a la calle y lo empiezo a regalar? Pongo de mi dinero, saco 50.000 copias y lo regalo. No estoy generando lucro, pero estaré generando daño. Sí, sí, sí. Esos 50.000 libros que yo tengo. Exactamente. Entonces, yo puedo hacerlo para regalarlo, y igual tengo que pagar derechos de autor. Yo les digo, yo cuando he asesorado a algunas empresas, ha sido una de las cosas que más me hace me cuesta hacer entender. Pero el derecho de autor se cobra sobre lo que vamos a vender. Y si no lo vendemos, tenemos que pagar derechos. Ah, ah, no, porque no estamos haciendo lucro. Estoy sacando 500 libros. Y dicen, no, pero es que le regalamos dos libritos, pues. Hola. Hola, así, le estoy regalando dos libritos. Y que agradezca que lo estoy publicando, ¿no? No, pero si hay autores que se sienten orgullosos que el Estado los quiera publicar, quiere decir que la gente los va a leer. Yo, si fuera autor, me encantaría que me lean. Él no va a poder llegar a 500 personas, no tiene dinero. Nosotros estamos difundiendo. Ya, páguele, por favor. He leído alguna vez una oferta de trabajo que le hicieron a un amigo en España que le sucedió y se volvió medio meme, pero yo conozco el que respondió eso hace unos 5 años. Le hicieron una oferta de un restaurante diciéndole, los jueves abro para músicos, tú puedes venir, tocar y difundimos tu trabajo. ¿Y cuánto van a pagar? Nada, porque te estoy haciendo publicidad. Entonces el tipo le respondió diciéndole, ok, por si acaso los viernes yo hago cenas con mis amigos, entonces puede venir y traernos platos de comida. Ok, ¿cómo haríamos el contrato? No, no le vamos a pagar porque le estoy haciendo publicidad. ¿No es cierto? O sea, es muy fácil agarrar de nuevo el arte y banalizarlo y no quererle darle la... Sí, quiero preguntar una cosa, hasta allí. ¿Hasta qué punto puedes deslindarte de ciertas posibilidades de los derechos y ciertas responsabilidades? Me ha pasado algo muy concreto. El año pasado organizé el Premio Nacional de Teatro, uh-huh, el Pedro Travesí. Entonces había un elenco, todos los elencos que tenían que postular para merecer el premio tenían que presentar sus derechos de autor, por lo menos una carta que cedía los derechos, ¿no? Entonces resulta que entraron dos que no tenían esa certificación, pero que se comprometían a hacerlo en la medida en la que hacíamos la organización y se hacía el evento. Llegó el evento y uno de ellos no apareció con el certificado, y lo que apareció fue con un poder, con una nota precisamente notariada que decía que ellos más bien deslindaban a la organización del evento de toda responsabilidad, que si había algún problema de derechos de autor, que ellos lo iban a asumir, pues, ¿no? Pero era un autor, ¿quién era? Era un autor francés, el autor de la obra, o sea, ni idea de que consiguen el derecho. Al parecer ellos se habían comunicado con la familia, fue todo un embrollo. Pero la idea es que no los dejamos participar del premio para no tener más complicaciones. Pero ellos se fueron al SENAPI, y el SENAPI dijo que si ellos hacían ese compromiso no había problema. Vamos a hacer. Me lo firmaron y me lo sellaron. Ya, primero, súper bien la acción de no dejarlos, porque siempre puede haber un problema. O sea, yo puedo deslindar toda responsabilidad a un tercero o algo, pero realmente el autor puede decir, pero qué, no, así. Además en un premio nacional. Por eso, te cobro a ti, te cobro a ti, te cobro a ti, punto, ¿no? O sea, señor, usted no puede aceptar esto. O sea, hay cosas que no se pueden aceptar. El SENAPI se escuda en una cosa. Cuando te da una certificación el SENAPI, te dice, esto es declarativo de derechos, no constitutivo. Se salva mejor derecho. Y le ponen eso. Entonces, si viene otra persona y dice, ya que yo soy el verdadero autor, ¡ay, ya qué bien! Esto ya no sirve, tú toma. Entonces, tú actúas en base a esa del SENAPI, que es una lavada de manos grosera. Perdón. Y es importante, y ahí hay una clave importante que les tengo que decir, que gracias, porque me había olvidado decir, regla muy importante. Los derechos de autor nacen con la obra. Nacen con la obra. El patrimonio lo puedo transferir si quiero, pero los derechos no necesito registrarlo en ningún lado, porque los derechos de autor nacen con la obra. Y ojo, no estoy diciendo arte, estoy diciendo obra. ¿Quiénes aquí han creado una obra? ¿Tú? ¿Quién ha creado una obra aquí? ¿Has creado una obra? ¿No? ¿No? Ya es un ensayo. Esa no es una obra. Cuando la gente me dice, no, pero no tiene ido al kinder. ¿En el kinder han dibujado algo? Sí. Y han creado una obra. El ser humano crea obras todo el tiempo. Los ensayos de la universidad, los trabajos, los informes de en sus trabajos. No piensen en arte cuando hablan de derechos de autor. Obras. Las obras pueden ser artísticas o pueden ser científicas o no pueden ser. Un informe en un trabajo es una obra. Es una producción intelectual. Una investigación, un ensayo, un dibujo, el garabato que estoy haciendo cuando no le tiro bola al cate, son obras. ¿Ok? Entonces, por eso también me iba al principio, cuando el artista le da la calidad de arte a algo, ya lo está volviendo una obra, ya le está dando derechos a otro. Desde que la obra nace. ¿Y cuándo nace la obra? La obra cuando yo, según su naturaleza, la he exteriorizado. No puede ser una idea, pero sí la he exteriorizado. Un cuento, si yo cuento un cuento mío, soy un cuentacuentos y he exteriorizado mi obra porque su naturaleza es cuando va a cuento, ¿no es cierto? Si he dibujado, o sea, cuando ya está fuera del entorno de mi mente, plasmada en un aspecto físico, o puede que no, como les digo, un cuento, una tradición oral, lo he contado y es mío, y es mi obra. Por tanto, desde que esa obra nació, ya tiene todos los derechos que les estoy diciendo. No necesita un registro. Por eso es que el SENAPI te dice es constitutivo de derechos, es declarativo. Es declarativo. Declara que se presume que eres autor. Declara que se presume que tienes los derechos, pero no constituye. Un caso muy similar pasó en la Biblioteca del Bicentenario cuando vinieron los sobrinos de Hilda Mundi, de una autora, y dijeron: nosotros tenemos los derechos. Ok, por favor, pruebe que tienen los derechos con una declaratoria de herederos o algo, y nunca pudieron hacer. Aparecieron con el pinche papel del SENAPI. Yo dije, no es, a mí no, yo no les voy a pagar por eso porque eso declara, no constituye. Por eso ha sido una muy buena acción, digamos. No tenía un ligazo con el elenco, porque han quedado premiados y finalmente se han sacado. Por eso, no. No importa, a veces es mejor tener el lío, tener el despelote con el supuesto poseedor. Pues yo estoy seguro que los herederos de Isla Mundi me van a partir las piernas cuando me vean, porque voy 6 meses diciéndoles, no, sí, no me están probando que son herederos. Pero es mejor tener ese lío a que luego venga un heredero real o un autor real cobren el dinero. En este caso la prueba sería el testamento. Testamento, declaratoria de herederos, un documento, un contrato firmado, por ahí tenía un contrato firmado con el autor. Todo notario. También sería interesante si es que lo puedo notariar bien ese punto. Claro. La regla para cesión de derechos en Bolivia es registrado ante Senado, por si acaso. ¿Sí? Es más válido que un notario. La fe pública de los contratos de transferencia de derechos las da el SENAP, artículo 29 de la ley 1322. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Una consulta. Lo que, aquí hay. ¿Sí? Lo que nos estás hablando ahora está fundamentado en alguna normativa. ¿Qué tipo? Ley 1322, decreto supremo 23907. Decisión 351 de la Comunidad Andina. De nuevo, va a estar Ley 1322. Okay. Decreto Supremo 23907. 23907. Yeah. Decisión 351 de la Comunidad Andina. Convenio de Berna. Convenio de París. Convenio de Roma. Y Ley Oscar Alfaro. Sí, porque es importante, ¿no? Sí. Gracias. Yo tengo una consulta. Me han dicho que cuando hay una propuesta, por decir, alguien ha diseñado una ley, por decir, y lo propone, digamos, a un espacio participativo. Por decir, es para un municipio y un taller de representantes de sectores sociales que lo propone y lo aceptan. Me han dicho que a partir del momento que lo proponen, si ellos aceptan, deja la autoría y se convierte en ellos como sectores. No, la autoría de cualquier obra no se transfiere. Vamos a ver más adelante lo que es el derecho moral. Y ahí vamos a ver, ahí vamos a tocar profundidad lo que dice. Pero te adelanto una cosa: la autoría, la paternidad de la obra, jamás, jamás se transfiere. No hay ninguna excepción a eso, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si alguna vez han hecho eso, se puede demandar por daño. A mí me han hecho eso varias veces. Puedes demandar por daño. Yo hago leyes y casi con todas las reglas me dicen que no soy autor. Más cuando lo aprueba el Estado. Sí, pero en ese sentido, cuando firmas un contrato en el que tu producción intelectual va a pertenecer a la institución, eso no es de legal. Vamos a ver luego el derecho moral. El derecho moral jamás se transfiere. La autoría de una obra siempre va a estar con ustedes. Jamás, nunca se transfiere. Vamos a ver más adelante. Por eso les he dicho, hay dos tipos de derechos: el patrimonial y el moral. Ahorita estamos viendo patrimonial. Vamos a entrar a moral en un cachito que es eso, pero quiero que veamos dudas de patrimonial. Quiero cerrar el tema de patrimonial, hacer un pequeño ejercicio con el tema patrimonial para que luego podamos entrar al moral, ¿sí? Para poder asentar conocimientos. ¿Derecho patrimonial jamás se transfiere? No, se transfiere el patrimonial, por eso no quiero que se confundan. El derecho patrimonial, hemos dicho, es un bien. Entonces, como si fuera esta mesa yo la puedo vender, la puedo regalar, la puedo donar, puedo renunciar a esta mesa si quiero, puedo alquilar esta mesa si quiero, puedo modificar esta mesa si quiero, pero claro, o sea, yo puedo decir, antes cobraba $50 por mi libro, hoy día voy a cobrar solamente 20. O sea, puedo hacer cualquier operación comercial con mi derecho patrimonial. Puedo hacer. Por ejemplo, los derechos de Harry Potter para versión cinematográfica se los han comprado a la autora. Ella no gana regalías de las películas ni del merchandising de Harry Potter que sale en las películas, pero le han pagado ¿cuánto? $20 millones por los derechos. Entonces dice, ok, me parece un buen precio por eso. Yo no tengo la capacidad de hacer muñequitos de Harry Potter. Ok, ya, $20 millones, venga. Y han dado los derechos, ¿no? No, perdón, no de dólares, 20 millones de libras esterlinas, que es un cacho más. Entonces, sí puedo hacer lo que quiero con esos derechos. ¿Alguna otra duda? ¿Derecho patrimonial? Cuando pasa como Sonodaicom, que es un intermediario entre el autor y el Estado, ¿será? Entre el autor y... el autor y el que consume, perdón. La norma implica que tiene que haber estos espacios, estas instituciones para todas las áreas de creación intelectual y artística. Se llama Sociedad de Gestión Colectiva y sirve para, justamente, en teoría, Sonodaicom no lo hace, pero en teoría, proteger los derechos de todos los artistas de su género. Ajá, eso, por ejemplo, si yo escribo teatro, hago dramaturgia, entonces quiero ir a registrar al SENAP, lo voy, pero no hay una institución como Sonodaicom para los músicos, eso debería... Solamente hay para los... exacto. ¿Debería de...? Debería, yo siempre que voy a instancias de artistas, les digo, hagan sus sociedades de gestión colectiva. Los únicos que la han creado son los músicos, con Sonodaicom. Para los literatos, yo estoy en el proyecto de creación de una sociedad de gestión colectiva de literatura. Con suerte la vamos a tener el próximo año. Y yo, siempre que voy a instancias de artista, les digo, por favor, muévanse, organícense, creen su sociedad de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque bien manejada la sociedad de gestión colectiva es un instrumento muy poderoso para proteger los derechos de los artistas. Es un ente colegiado, organizado, respetado a nivel internacional, que va a cobrar los derechos de autor, pero que además va a hacer valer los derechos de sus afiliados, que va a darles una asesoría jurídica. O sea, es una entidad que además está avalada por la ley. Bien, haremos un pequeño ejercicio para entender eso del derecho patrimonial. ¿Sí? Lo que van a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dividir en grupitos. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a tener un bien para comerciar. ¿Sí? El tema es así, yo les voy a dar qué bien, qué tipo de bien tienen, y tienen que comerciar e intentar adquirir la mayor cantidad de bienes. Ese va a ser su objetivo. Bienes con lo que tengan a su disposición. ¿Sí? Vamos a hacer 2, 4, 6, 8. Ya. Vamos a hacer grupos de 3 y un grupo de 2, ¿sí? 3 grupos de 3 personas, un grupo de 2 personas. ¿De una vez? 3 grupos de 3, un grupo de 2. Sonodaicom, que es de Sociedad de Autores y Compositores en Música. Abayem, que es la Asociación Boliviana de Intérpretes y Ejecutantes en Música. Y Asboprofom, que es la Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas. Asboprofom, Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas, que básicamente son las disqueras. Bien, a ver, ese lápiz que tienes ahí, sus bolígrafos van a ser los bienes de ustedes, ¿sí? En ese grupo es esa botella, ¿sí? El bien que tienen. En ese grupo es... Ya. Vamos a hacer el celular, un celular, ¿sí? Y en ese grupo de allá, vamos a ver qué apuntan. Los apuntes de esta clase. Tienen 3 minutos para hacer una estrategia. Pueden utilizar cualquier cosa que creen a su disposición para adquirir bienes de otro grupo. Negocien con los bienes de otro grupo. Ojo, ustedes tienen que escoger los apuntes de quién, no es de los dos, solamente de uno. ¿Sí? Yeah. Tienen que obtener el mejor precio por sus bienes y tienen que obtener la mayor cantidad de bienes. Son las dos metas que tienen. Obtener la mayor cantidad de bienes, obtener el mejor precio por los bienes que tienen. Va, entre comillas, ganar. El que obtenga el que cumpla mejor cualquiera de los dos aspectos. Más cosas, mejor precio. ¿Ok? 5 minutos para definir su estrategia. ¿Alguna pregunta? Tenemos solamente, perdón, que pensar cómo podríamos hacerlo. O tenemos que negociar, empezar a negociar con el resto. Piénsenlo cómo van a hacer y luego van a negociar. Esta etapa primera es ¿cómo? En una segunda etapa van a negociar. Desarrollen su estrategia. Ojo, en cualquier momento yo les puedo decir terminó el tiempo y ahí terminó el tiempo de su desarrollo de estrategia, ¿sí? Tiempo indeterminado para ustedes. Listo. Dos cosas. Por si acaso en el módulo acabo de colgar las leyes. Si quieren darles una leída. ¿Sí? Es que hablábamos. Bien. Ya han definido su estrategia. Ahora lo que tienen que hacer es aplicarla. Hablen con los otros grupos. Le vamos a dar máximo. Tiempo, vuelvan a sus lugares, todos a sus lugares. Tiempo, todos a sus lugares. Vamos a sus lugares. Ahora vamos a introducir una cosa. Tienen una cantidad indeterminada de tiempo para continuar el servicio. El producto de cada grupo ahora es los apuntes de uno de ustedes, pero entendiendo que solo tienen esa copia, que no la pueden reproducir. Tienen un tiempo indeterminado. Otra vez. El producto ahora, la segunda parte de esto, que van a tener que comerciar, es el producto de los apuntes de cualquiera de ustedes en el grupo. De la clase. Sí, de esta clase. Tienen que escoger cuál creen que es el más interesante. Solo tienen esa copia y no puede ser reproducida. Y eso es lo que tienen que comerciar. No puede ser reproducido. No se puede, no pueden sacar más copias de eso. Como si no tuvieran la tecnología para obtener más copias de eso. Solo tienen eso. Si es de computadora, algo pasó con la compu que solo tengo ese archivo y no se puede copiar. ¿Ok? No saben cuánto tiempo tienen, vean cómo lo van a hacer. ¿Ok? Obviamente que cada uno considere que su apunte es el original. Deciden, claro, no se puede copiar, y eso tienen que comerciar. Decidan primero los apuntes de quién Y estrategia 2, ¿cómo lo van a hacer? Hasta que yo, tienen el tiempo hasta que yo les diga que tienen el tiempo. Más fácil de negociar. La primera. ¿Ustedes? Sí, la primera. Bueno, más en la primera que la segunda. Porque depende de los sujetos a los que te diriges. ¿Ya? Bueno, es que teníamos más clara. Sí. Bueno, punto aquí luego lo vamos a explicar. Ya. Aquí dice un poco más en la primera. ¿Aquí? Primero. Más claro el asunto, pero ya, en la segunda un poco más porque había una mayor claridad ahí. En la segunda. En la segunda. ¿En cuál han obtenido más? En la segunda, ¿no? ¿En la segunda obtuvieron más? ¿En la primera? En la primera. ¿En la primera? ¿En la primera? Sí, bueno, creo que en ambos, pero por el valor que le otorgaron. Para mí el valor que le otorgaron más. ¿En qué lograron más valor? En la primera, okay. Ahora, ¿qué diferencias se encuentran con lo que hemos, o sea, qué pueden comprender con lo que hemos avanzado con esto? Son bienes, son bienes. En todo caso, siempre son bienes. Pero la sociedad está más receptiva a qué tipo de bienes. A bienes que son intercambiables, gratuitos, digamos, con beneficio de mutuo. Okay. ¿Es más complejo negociar con bienes intangibles? Sí, absolutamente. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho al revés? Si les hubiera dicho, primero negocien su apunte, solo uno, y en la segunda hubiéramos hecho negocien con bienes. ¿Hubiera sido, creen, más complejo de lo que fue? Sí, creo que sí. ¿Más complejo que comerciar bienes? Sí. ¿Y por qué se dará esto? Porque a veces es difícil darle valor. Darle, porque eso tiene valor X y se puede discutir, pero las ideas es un poco okay. Más subjetivo, ¿no? Entonces, entramos a esto. ¿Cómo a las obras les puedes dar realmente el valor del mercado entre el comerciante y lo que el autor cree que vale? Sí, eso nos pasaba, ¿no? Porque salía Larry y decía, ¿cuánto cuesta esa botella? Y nosotros decimos 14.50. 50. Y decía, no, mis apuntes valen 500 bolivianos. Yo veía su apunte que era una cuerda. Y yo decía, miraba y decía, ya está bien, pero eso no vale 500. Y ella decía, sí, entonces era justamente eso, ¿no? Que evidentemente el autor siempre quizás va a sobrevalorar en relación al mercado su obra. No sé si lo valorice como el tema de que el otro sujeto que va adquiriendo como un no le ve la magnitud o el arte o a lo que le están vendiendo. Las estrategias también tienen que ser diferentes, ¿no es cierto? Sí. Yo he escuchado la estrategia que tenían con los platos. Oh, era genial. Está bien pensada, ¿no? Bien. Pero tuvo que variar cuando eran los apuntes, ¿no es cierto? Sí. Además, todos tienen en la segunda el mismo bien, una producción intelectual. ¿Qué pasa con el mercado y especialmente el mercado boliviano también cuando hablamos de derechos de autor o como comercialización de derechos patrimoniales de esto? El público reconoce esto como jarra y con un valor determinado versus eso jugo versus eso lápices. Pero cuando yo le hablo de producción intelectual, los mercados tienden a poner todo en la misma. No me interesa que sea romance, no me interesa que sea ciencia ficción, no me interesa que sea una investigación sobre los años de 1950 a 1973. A menos que sea un comprador especializado, va a poner literatura, pintura, música. Yo puedo decir, perfecto, prefiero esto sobre una Coca-Cola, pero no voy a hacer el mismo análisis en prefiero a la investigación de Huáscar Cajías versus la investigación de René Córdoba, que los dos escriben sobre tribus urbanas. Esa portada está más bonita. Pasa eso. Entonces, el aprovechamiento comercial de las obras de propiedad intelectual es muy subjetivo a la hora de ponerle un precio. De nuevo, bueno, trabajo en la Biblioteca del Bicentenario y hay algunas cosas que yo miro del equipo comercial que me parecen muy subjetivas. O sea, dicen, el libro de Diario de un Comandante de la Independencia vale 55 bolivianos porque tiene X cantidad de hojas, pero le aumento 50 pesos más al que tiene tapa dura. ¿Estamos poniéndole un precio por el contenido de la obra? ¿O le estamos poniendo el precio que le pondríamos a un celular? El celular vale más porque tiene más aplicaciones, es más grande, tiene una mejor resolución. El libro vale más porque la tapa es dura. Es exactamente el mismo libro, pero la tapa es dura. Vale 50 pesos. La tapa le dobla el contenido. Claro, ¿por qué? Porque he pagado más para que me hagan ese libro. Entonces, la visión comercial de la obra no se basa en el contenido de la obra, que al final no importa que sea tapa dura o tapa blanda, que de nuevo es una visión comercial, puede ser tapa dura o tapa blanda, puede ser que lo que gente pague más por una tapa dura porque está viendo que con el tiempo, si tiene los 200 libros de la Biblioteca del Bicentenario en tapa dura, la colección va a valer más que en tapa blanda. ¿Pero por qué? Y es una visión utilitaria, es un coleccionable de mayor valor, pero no es porque haya un contenido mejor en una tapa dura que en una tapa blanda. No tiene pluses la tapa dura sobre la tapa blanda en cuanto a contenido, es exactamente el mismo contenido. Ahora, si me dijeran, le voy a poner tapa dura y además le voy a poner las entrevistas al autor, ahí ya tengo un plus en la tapa dura que me involucra un contenido adicional. Ese ejercicio que buscaba, que ustedes vean y comprueben las dificultades que se tienen en la comercialización y en el aprovechamiento realmente de un bien intelectual versus un bien comercial sencillo. los apuntes que tenían allí atrás en el primer ejercicio, si bien eran un bien intelectual, no había restricción en cuanto a, le puedo sacar miles de copias. ¿Qué es lo que hacen las imprentas, no? Este libro se vende, le puedo sacar 1000 copias. Pero en el momento que la segunda parte está pensada para que se enfoquen no en cómo lo puedo aprovechar económicamente, sino en el contenido realmente, ya escuchaba discusiones a veces de, pero 5 hojas versus media. Pero ahí también estamos viendo la cantidad. O sea, ¿por qué no? Traeremos un perito y veremos, tal vez esa media hoja está tan bien sintetizada que es superior en calidad a las 5. O tal vez realmente ha sido muy vago para hacer más hojas. Es que era nuestra visión comercial también sobre. Ok. Pero eso de aquí es para que vean: el derecho patrimonial muchas veces está pensado con esta lógica: comercio. ¿Por qué? Porque es el derecho que está pensado para que el autor gane el dinero o para que el inversor recupere el dinero que ha puesto sobre el autor. Ahora, vean también que es muy complicado ponerle un precio a un tema de propiedad intelectual como creación intelectual, ¿no es cierto? Esa es la idea de este ejercicio. ¿Qué cosas han sacado con este ejercicio de precio? Hay ciertos parámetros para establecer valor. Les doy un ejemplo. La Biblioteca del Bicentenario hizo un acuerdo con Plural Editores para sacar El Catarismo hace un par de años. Sacaron la misma obra e incluso la presentaron en el mismo acto. La del Biblioteca del Bicentenario costaba 35 bolivianos, la de Plural costaba 90. Ambas obras editadas por Plural. ¿Qué era lo único que variaba? El autor del estudio introductorio. Pero en ambos hizo un cálculo económico. O sea, tiene tantas hojas, además la Biblioteca Bicentenario no busca lucrar, sino tiene otros objetivos, son libros subvencionados, puedo lanzarlo a un precio inferior. En cambio, Plural tiene que recuperar algunos costos adicionales. El libro vale tanto, pero más un cálculo de costos. De cuánto ha costado producir la obra, no de cuál es el contenido. Era exactamente el mismo contenido, exacto, a excepción del estudio introductorio, que podemos quitarle el tema del estudio introductorio. El libro El Catarismo era lo mismo, 35, 90 bolivianos. Se tiende a hacer cálculos por lo material, por la producción, como si fuera cualquier otro bien. Porque si yo dependería de mi contenido, la sociedad no hace esa diferenciación. Cuando yo voy con autores a ferias de libro en colegio, donde los autores vendemos nuestros libros, vienen los chicos buscando, no el libro, quiero ese libro, sino vienen y te preguntan, ¿tienes terror? ¿Tienes romance? ¿Quién es fantasía? Ese autor tiene fantasía. Todos los que quieren fantasía se van al autor y probablemente le compren. Pero viene todo un grupo preguntando si tienes terror. Este es de terror. ¿Y de qué trata más o menos recién? Pero muchos compran porque es un libro de terror. Solamente. O porque es de fantasía. El gusto luego vendrá por, este autor es bueno. Entonces me compro todos sus libros. Lo mismo pasa con investigaciones. Si yo hago una investigación sobre cierto tema, picotearé varios autores, hasta que encuentre uno que me gusta por dónde va la mano, y probablemente adquiriré sus libros, o leeré sus artículos, o sus papers. Pero nunca va bajo la lógica de, si me quiero comprar un celular, cuando alguien quiere cambiar un celular, ya va con la idea de qué celular quiere, qué modelo quiere y más o menos dónde quiere comprarlo, ¿no? ¿Sí o no? Pocas son las personas que se van a pasear a ver y a comparar así el Huawei con el Sony. Ya tenemos más o menos una idea, ¿no es cierto? Lo mismo tenemos una idea con la mayor parte de productos que compramos. vamos a ir a Navidad a comprar regalos de Navidad y más o menos vamos a tener una idea de qué quiero comprarle a cada persona. Tal vez podré buscar mejores precios, pero sé que a esta persona le voy a regalar patines, a esta chocolates, a esta una película. Pero si voy a una feria del libro a comprar libros para mí o para amigos, mi búsqueda es más, no sé si más detallada. Muchas veces no sé qué quiero, muchas veces estoy yendo a dar vueltas, ¿no es cierto? A pasear por la feria del libro a ver si hay algo que me interesa. No voy con la lógica de voy a comprar este libro o a este autor. Voy a ir a la feria a ver qué libro encuentro, ¿sí o no? Y muchas veces me atrae el libro por la portada. Conozco compradores que compran por la portada del libro. O hay compradores que ya un poco más especializados van y compran por el autor. Pero hay otros que van y ven el título, ¿sí? Historia de los Reyes Asesinos. O investigación sobre, y muchas veces no veo el autor. El libro que más les ha gustado, el último libro que hayan leído. Estaba leyendo. Yo soy García Ruiz de Orellana, fundador de Cochabamba. Primer, ese estaba leyendo. ¿Autor? Es Roberto Aguilar. No, no. Ahí acabamos de ilustrar lo que digo. Me gusta el libro, me gusta el título. El autor se me escapa. Libro. Autor. Libro. Autor. Vean, vean, vean. Disco de un libro, disco del autor. Claro. Pero hay de todos. A ver, a mí me encantan los libros de Rick Jordan, ¿ya? Y últimamente he buscado libros de Rick Jordan y he leído todo lo que Rick Jordan ha caído en mis manos. Pero al principio me pasó lo mismo de, qué bueno este libro. ¿Quién es el autor? Buscaré más cosas del autor. Y a veces el libro es buenísimo y digo, ¿de quién es el autor? Es que a veces llegas al libro, pero no por el autor. Llegas por la historia, por la recomendación, por el coso, y al final te queda así como, ahorita, evidentemente sí, hago un poco más de ejercicio y me acuerdo del autor, pero obviamente el libro es buenísimo, me lo han recomendado, llegó a mis manos el libro, mucho gusto. Es argentino, ¿no? La historia de la dictadura. ¿Qué es esto? ¿Qué está? Etiqueta roja sobre el tijonero. Listo. Podría ser Mendoza. No. ¿Cuál es el Coca-Cola? Coca-Cola. Un niño te va a decir Coca-Cola también. Es esto. Es más fácilmente identificable un bien comercial. Nadie me va a decir que esto es Pepsi, ¿no es cierto? Pero si yo les muestro dos libros sobre el mismo tema de nuevo, o sea, muchas veces en investigación vale el autor, ¿no es cierto? Es más fiable un autor que tal. Si yo quiero hacer citas más interesantes en mi investigación, voy a buscar autores determinados. Pero para llegar a eso tengo que haber leído y tengo que haber llegado tal vez por otro camino. Por eso es que es más difícil ponerle un valor a esto. Tal vez por eso yo estaba pensando que conviene más publicar con una editorial europea, por decir, para que tu libro sea más valorado, porque los europeos y los estadounidenses nunca citan a los latinos, citan a los propios europeos. Y cuando en un libro europeo llega y te citan, pues te haces famoso en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque le dan una valoración. Te citaron. Es una apreciación económica también, ¿cierto? Bien. Entonces, vean lo complicado que es ponerle un precio a un hombre, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos en este momento? Les he dicho que había el derecho patrimonial, ¿no es cierto? Hay otro tipo de derecho más, que también es parte del derecho de autor. Y este es el derecho moral. El derecho moral no es aprovechable en dinero, ¿sí? Hemos dado la posibilidad de, hemos visto cómo es el mercado, cómo se puede aprovechar económicamente. Pero luego está el derecho moral. El derecho moral tiene tres cosas fundamentales. Son tres características fundamentales. El primero es el derecho de paternidad o maternidad de la obra, ¿no es cierto? ¿Qué es paternidad o maternidad de la obra? ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo creó? Es decir, autor de la obra, ¿sí? O autores. Luego está el derecho de integridad de la obra. Y el último es el derecho de difusión de la obra. Ahorita vamos a entrar uno por uno. ¿Difusión? ¿Cuál es el segundo? Integridad. Entonces, son paternidad y o maternidad de la obra. Integridad de la obra. Difusión de la obra. Vamos a entender una cosa fundamental de esos derechos. Tienen cinco reglas fundamentales, cinco salvaguardas, no reglas, cinco candados. Está hablando del derecho moral. Del derecho moral, ¿sí? Estos derechos morales son inembargables, primero. ¿Qué quiere decir inembargable? No me los pueden quitar mediante una acción legal, ¿sí? Ni en su totalidad ni en parte. Son inembargables. Son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Que no prescribe ni el tiempo. Que la ley no le puede poner un fin. O sea, prescriptibilidad tiene una lógica legal también, ¿no es cierto? Es decir, no prescriben en el tiempo, la ley no le puede poner un fin, el Estado no les puede poner un fin. Son inalienables. ¿Qué es inalienable? Es un poco más profundo que eso. Es que no pueden ser separados de mi persona. ¿Sí? O sea, alien es algo externo a. Alienar es sacar de la persona. Así como yo no puedo, como no pueden quitar mi nombre de mí, ¿no es cierto? Yo soy Francisco Bueno Ayala, no me pueden quitar ese nombre. ¿No basta con decir, es el creador de la obra, o sea, tiene el derecho, eso de la paternidad o maternidad? Claro, ahorita vamos a ver qué es cada uno, pero esta paternidad. ¿Qué es la diferencia entre la maternidad y la niñez? Lo que pasa es que tenemos que ver que no es solamente la paternidad, la inalienabilidad, esta no es, o sea, la paternidad, el derecho de difusión y la integridad también es inalienable. ¿Sí? Por eso es que les he dicho primero cuáles son. Siempre piensen que estas tres cosas, paternidad o maternidad, integridad de la obra y difusión, tienen las características que les estoy dando. ¿Qué eran hasta el momento? ¿Cuáles les he dicho? Inembargable, imprescriptible, inalienables, eternos. Es decir, cuando yo muera, mis sucesores y herederos tendrán. ¿Es una característica más eterna? Sí, son eternos, son derechos eternos. Acuérdense que el patrimonial dura y pasa a manos del Estado la vida del autor más 50 años. Otra vez la pregunta que se interesa y no está inmerso en imprescriptibles. No. Porque imprescriptible implica que la ley o el Estado no le puede poner fin. Eterno implica que no importa en el lugar que esté, porque puede variar la ley de Estado a Estado, mis sucesores siempre los van a hacer valer. Puede cambiar la ley, puede cambiar los estados, puede mover, puede pasar de aquí 1000 años, a ver, toda una evolución, y en teoría, los derechos, mis sucesores, van a seguirlos haciendo valer. Cuando se refiere al lugar, ¿se refiere al lugar en el que estén los herederos o sucesores? ¿O claro, pueden cambiar? De aquí a 1000 años, mis herederos pueden vivir en Marte, digamos. Van a seguir haciendo valer esos derechos. Ya. Y el último, que es quizá el más importante y a veces complicado de entender, irrenunciables. Quiere decir que no importa que el autor firme 100.000 papeles renunciando a esos derechos, es nulo. Yo no puedo renunciar a esos derechos, no tengo esa capacidad. Los derechos morales son irrenunciables. Entonces ahí ya podemos ver la magnitud que tienen los derechos morales con estas 5 características. Diferenciaremos entonces, ahondaremos en qué es cada derecho moral. Paternidad o maternidad en la obra implica que el nombre del las autoras siempre tienen que estar en un lugar identificable de la obra. De ahí tu pregunta: si yo proyecto una ley, pasa a una comunidad que la hace, no importa que ellos se la apropien social y culturalmente, el proyecto siempre tendrá que tener un nombre. Proyecto original realizado por. Muchas entidades públicas creen que, porque te están pagando el sueldo, la obra le pertenece a la entidad. Ok, los derechos patrimoniales le pertenecen a la entidad. Te han pagado, están los derechos de autor pagados en tu sueldo, pero tienen que poner los nombres en un lugar identificado. Pero son 500 personas, hagan la lista de los 500. Lastimosamente, fíjense en las esculturas que hay en la ciudad. Yo tengo un pequeño hobby. Tengo un Instagram y este Instagram está específicamente destinado a fotografiar formas de arte urbanas, intervenciones urbanas, o sea, temas de arte específicamente. Cada vez que viajo a algún lugar, lo que hago es fotografiar desde grafitis hasta esculturas, lo que me llame la atención, y intento poner el nombre de la obra, el tipo de obra, los autores de la obra y el lugar. Es más fácil encontrar los autores en un grafiti que en una escultura, porque las alcaldías creen que como la han pagado, no tienen por qué poner el nombre del autor. El único lugar donde he encontrado el nombre de los autores ha sido en Riberalta. Y en las esculturas que pertenecían a la gestión de un alcalde en específico, al último alcalde, porque debe estar mejor asesorado. Pero de ahí no hay. No porque pague los derechos patrimoniales, puedo apropiarme de los morales. Una pregunta. ¿Qué pasa si te dice una institución que es algo de inteligencia colectiva? Igual tienen que estar los nombres de todos. Porque a mí me ha pasado que, digamos, he hecho una nota y la han plagiado, y su excusa era de que es algo de inteligencia colectiva. ¿Y quiénes? ¿Qué? Los de... ¿Te han dicho inteligencia colectiva? Sí, esa es de la institución, digamos. Tú estás en la institución. Uh-huh. Y aquí trabajamos con inteligencia colectiva, me dijeron, ¿no? No importa. Y yo dije, eso mismo, yo dije, o sea... Tienen que tener los nombres de todos. ¿Es inteligencia colectiva? Ya, ok, son 400 autores. Ni modo, ponga los 400 nombres. Y tiene que ser un lugar visible, ¿no? Sí. O sea, tenemos que seguir. No sirve de nada que lo pongan pie de página, letra 1, Times New Roman. en letra gris sobre fondo negro. Tiene que ser un lugar visible, identificable. Es que no se puede poner muchos nombres, señores, no me importa. Lo mismo también va cuando yo hago un trabajo. Por eso es tan importante la cita. No importa que mi trabajo tenga 400 pies de página o 20 páginas de bibliografía. Cada vez que yo estoy citando a alguien, tengo que hacer mención a esa persona. No le pagaré el derecho patrimonial, pero el moral tengo que reconocer en mi investigación. Siempre. Si tomo una, si pongo una fotografía, pongo. ¿De quién es? ¿Qué pasa si realmente no puedo averiguar de quién es la fotografía? Me ha pasado que hay investigadores que vienen y dicen, mira, yo he hecho una investigación en periódicos, he sacado de un periódico de 1900, encima, ¿sí? Y no hay el nombre del fotógrafo, pero esta foto es muy pertinente para mi investigación. ¿Has hecho todo lo posible por averiguarlo? Sí. Entonces tengo que poner autor en averiguación, derechos reservados. Y tengo que tener la integridad moral para que en el momento en el que yo descubro quién es el autor, tendré que hacer una reedición de la obra poniendo el nombre de ellos. ¿Puedes volver a repetir cómo se pone? Pues, autor en averiguación, derechos reservados. ¿Identificación o averiguación? Autor en averiguación. Pero el tema es que no lo puedo dejar así. O sea, está la segunda parte que yo tengo que intentar averiguar nomás quién es el autor. Y no es suficiente citar, si esta fotografía venía en una nota del periódico, citar la fuente, el periódico, tantos artículos. No, tengo que reconocer al autor. Tengo que reconocer al autor. Y eso es muy importante. Es una investigación. Exacto, una investigación ética tiene que reconocer siempre al autor. Que tienen que ser personas, no instituciones. Exacto. La ley es bien clara. Las personas jurídicas no pueden ser autores. Porque en los contratos de consultoría te hacen firmar ahí. Claro, pero tú le estás cediendo tu derecho patrimonial. Pero tienes que tener la autoría. La autoría se cede a la institución. No puedes. Hemos visto que es irrenunciable. Si tú firmas eso, ¿quién se está haciendo daño realmente con eso? Ustedes no. Y aquí está el otro tip que es muy interesante, que para conseguir más de una sonrisa. Si han firmado esos papeles, mañana pueden demandar a la institución para que ponga sus nombres. Y pueden demandar por daños. Pero está firmado el papel que no va a aparecer su nombre. Sí, he firmado. Entonces, ¿qué reclama? Es irrenunciable. ¡Fin! El derecho moral es irrenunciable. Sí. Ahí. Quiero ver mi nombre. Entonces, ¿no es correcto en las normas APA y demás, cuando te dicen cita al autor, vas a citar una ley, es el citar al país, ¿no? El autor, ¿quién es de una ley? Bolivia. Y seguido, Asamblea Legislativa Plurinacional. Y pones recién el número de ley y demás. Entonces lo ponen, nos hacen poner como autor a Bolivia. Las personas jurídicas no pueden ser autores y está en la ley de Bolivia, en la ley 1322. El Estado es una persona jurídica, no puede ser autor. Pero de todas las normas es... Yo sé, o sea, pero esa es una construcción social de nuevo, la norma APA, que yo la puedo tomar si quiero. Pero está en franca oposición con el mundo. ¿Y entonces qué puedes citar? Tendría que poner el nombre del autor y recién Estado Plurinacional de Bolivia, la legislativa, pero tendría que estar el nombre del autor. Tendría que estar obligado a poner el nombre del autor, entonces de la ley. Claro, proyectista de la ley, está. Posición de motivos. Uh-huh. O por lo menos en el proyecto de ley, proyección de la ley por el equipo conformado por X, Y, Z. Y si es una sola persona, proyector de la ley, tal persona. es, pero hay que empezar a reconocer. Sí, tenemos que, y estos son los espacios en los cuales nos estamos formando y tenemos que tener la idea de que mañana, cuando yo esté en una, al mando de una institución o de un equipo de investigadores o lo que sea, tengo que reconocer esos derechos. Y cuando no esté, tengo que exigir esos derechos. Los derechos no se negocian, se exigen. Y esa es una norma social y es una norma jurídica, o sea, exigen sus derechos. Como son internos, puedo exigirle a la institución siempre, 50 años más tarde, mis hijos, mis nietos. El problema es que luego, el problema va a tener la institución. ¿Y la carga probatoria quién está en esta institución o en el que reclama? Pues que es bien fácil probar. Tú tienes un contrato para que hagas determinado producto y en ese producto final no han puesto tu nombre. No siempre, por ejemplo, la ley de la bicicleta no ha habido un... Hay una cosa: los derechos de la obra nacen con la obra. Si tú puedes probar que has hecho la obra antes de lo que está, ya tienes los derechos. Y eso sirve con testigos. Y puedes probar con cualquier elemento, testigos, documentos que hayas guardado. Tengo amigos que cómo hacen para tener esa prueba de las cosas que han hecho. Hace su obra. Digamos que no tiene el dinero para registrar todo en Senapi. Escribo mi obra, la meto en un sobre, firmo en el borde del sobre, en la punta del sobre, ¿no es cierto? Y lo sello, y luego lo mando por correo a mí mismo. Ya está. Si tengo un problema, digo, este correo me ha llegado hace 20 años, está cerrado, está sellado, algo, vamos a ver qué hay ahí, con un perito, con un testigo, con un notario. ¿Sabes? Aquí está mi cuenta. Y ya está, con eso. Y ya está. Es una práctica interesante. Yo he visto funciona. Entonces, me puedo dar mana. También puede ser que el archivo, la computadora guarde en qué momento has creado tu archivo, ¿no es cierto? Un perito informático puede determinar. Aquí en esta fecha se ha creado. ¿Sería entonces bueno tener de cada obra que uno crea un respaldo guardado propio? Sí. Respaldo. Es muy caro. Y es muy caro. Les doy otro tip. ¿Qué hago yo con mis clientes artistas? Les digo que registren su producción anual en un libro como Obra Reunida 2017. Entonces, no registro cada uno de mis cuentos y pago la tasa por cada uno, sino pago una sola vez. Sí, entonces logramos un poco para que sea menos oneroso. Entonces ahí está la lógica, la paternidad. ¿Sí? Siempre tiene que ser. Cuando alguien reclama el derecho moral, en este caso, ¿lo hace solamente para figurar su nombre porque no va a tener ninguna repercusión económica en este caso? Seguro. No me tienes que preguntar. Si no está mi nombre, no es un derecho patrimonial. Ok, pero tiene otras implicaciones civiles. No está mi nombre, no te voy a reclamar el derecho patrimonial, pero me has generado un daño al no estar mi nombre. No te voy a cobrar el derecho de autor, pero te voy a demandar por daños. Y el daño sí tiene una valoración. Entonces me voy por ese lado. Cuando yo demando por derechos morales, normalmente dice, ya igual que quieren que les pague, sí, has generado un daño. Pero el patrimonial, ok, el patrimonial está bien, yo no estoy reclamando el patrimonial, estoy reclamando el moral. El moral genera daño. Este entonces es el patrimonio. Hay un viejito que, como es viejito, me da pena, digamos, pero que había reproducido casi toda mi obra, tenía. Y como suya, ¿no? Y le han puesto un título, todo, y lo he visto en la última feria del libro, ¿no? Hay que reclamar esas cosas, sí, pero... Un libro, así como un libro, entonces podría reclamar, digamos, que es suyo, y más bien tal vez en futuro demandarme a mí por el libro, ¿no? Porque él lo ha... Pero toda tu obra que ha sido, nacido primero. Nació primero el libro. Entonces el plagiador es él. Sí. Aunque lo que estás planteando no es tan disparatado y he visto casos. Yo te plagio y luego te demando a ti. ¿Se da? He visto gente que plagia, lo registra ante SENAPI y luego demanda a la persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar que yo he creado la obra primero y que realmente el plagiador es el otro. Es prudente por lo menos hacer esto que les digo. Todo lo que me interesa proteger este año, lo reúno en un libro y lo pongo como obra reunida 2017, autor tal. ¿Y este tipo de reclamos se hace en la vía civil o se hace en SENAPI? Todo lo que es propiedad intelectual, ajá, el mandato dice que primero se tiene que ir ante SENAPI. Los que sean abogados tienen, es la lógica de prejudicialidad. Sí. Es decir, si no voy ante SENAPI antes, y si inicio un juicio penal o civil, sin ir a SENAPI primero, por no haber cumplido ese mandato administrativo, mi juicio penal o civil se va a caer. Okay. Esa es el principio. Hay que ir primero ante SENAPI. SENAPI tiene espacios de conciliación y arbitraje. Lastimosamente, solo en La Paz. No sé qué conciliar, no quiero La Paz. O las partes que tienen que pagar al árbitro de La Paz. ¿Para qué? Con costos de perito, con todo. Con todos los costos. O sea, es complejo, pero es el mandato de la ley. Se espera que en un tiempo los SENAPIs de los demás departamentos tengan la capacidad de llevar. Exacto. Pero todavía no se implementa. Ahora, esa es la paternidad. El segundo, voy a citar tercero para que lo vean. El tercero es la capacidad de difusión de la obra. ¿Sí? O divulgación de la obra. ¿Esto qué implica? Que el autor decide si quiere que su obra se difunda o no. Podemos pensar que todos los autores quieren que se difunda su obra, ¿no es cierto? Y de ahí nace una de las cosas más prejuiciosas y horribles que yo he escuchado alguna vez en un colegio escritor, pero generalmente no. O sea, es que ¿sabes qué? Lo dicen como si conocían. A los autores les encanta que los pirateen. Porque cuando los piratean, quiere decir que están siendo conocidos y la gente los está leyendo. Disculpa, yo soy autor boliviano, estoy en el círculo de autores bolivianos y hasta ahora no conozco a uno que le encante que lo piratee. Pero ahí viene el asunto. La divulgación, el derecho de divulgación es el derecho que el autor tiene de controlar la divulgación. O sea, lo voy a hacer por internet, lo voy a hacer con licencias digitales para todo el mundo, lo voy a restringir para ciertos lugares, lo voy a hacer con un editorial, lo voy a hacer por mi cuenta. O sea, es el derecho que tiene el autor de controlar cómo, dónde y con quién se difunde su obra. Eso es en la sesión que tiene de sus derechos. Exactamente. Es un derecho moral que puede decidir, tiene que decidir. Yo lo puedo poner en un contrato con la editorial, se va a difundir para América y Europa solamente. Hay autores que hacen contratos con editoriales dependiendo continentes. Conozco una autora boliviana, que es una de las más leídas de Bolivia, tiene sus libros digitales, tiene más de 10 millones de lecturas. Y tiene contrato con una editorial española para el libro físico solo en España, donde no se pone derechos digitales, donde no se difunde digitalmente. Pero ella vende su libro por Amazon en América Latina. Entonces difunde digital en América Latina, físico en Europa. Ella ya va viendo las estrategias que tiene para difundir su obra. Pero por planificación de cada país también, ¿no? Claro, pero ella decide, o sea, es el derecho del autor decidir ¿cómo, con qué y controlarle? Es lo que se llama la cesión total, parcial. Exacto. Puedo ceder totalmente los derechos, parcialmente los derechos. O puedo ceder totalmente, es que confío tanto en ti, editorial Palito Verde, que voy a cederte los derechos por 5 años a cambio de X cantidad de dinero y en el contrato ponemos que puede difundirse como editorial decida pertinente. Porque confío que tú eres capaz. La editorial lo saca digital, físico, ya se definirá en el contrato. Y el último, el derecho a la integridad de la obra. Perdón, un detalle más con el derecho de divulgación. Puede haber obras que el autor decida que no quiere que se divulguen, porque no me gusta cómo quedaron. O sea, yo hago un cuento que no me gusta cómo quedó, o hago una investigación. ¿Qué pasa si dedico toda mi vida a una investigación y al final, por mi propia moral o por mi intención política o por lo que sea, decido que esa investigación no quiero que se publique? En el caso de que, digamos, haya sido pagada para hacer la investigación previa, no entiendo qué sería la... Claro, ahorita vamos a ir viendo qué pasa si ha sido pagada o qué pasa que no. Digamos, para este ejemplo vamos a definir que la he hecho yo. Ya. ¿Ya? Sin que nadie... Sin que nadie me contrate por ahí. Por ahí. Entonces yo puedo definir que no quiero que se publique. Y si no quiero que se publique, incluso cuando muera puedo ponerlo en mi testamento. Y ahí mis herederos, mis sucesores, ni el Estado podrán publicar. Ni siquiera con una necesidad por derecho patrimonial. Si hay la prohibición expresa del autor de que se publique, no se puede publicar, ni el Estado. ¿Qué pasa si me han pagado? Puedo decir, no quiero que se publique, pero hay la salvedad de que tendría que devolver el dinero que me han pagado. ¿Sí? Porque tampoco es justo, digamos, que el inversor invierta en mi investigación o en mi libro, me quede yo con el dinero y diga, no, ¿sabes qué? No quiero que se publique. Porque si me ponen o me pagan, están pensando también como inversores, ¿no? Esto va a tener un rédito. Entonces, ok, no quiero que se publique, toma, te devuelvo. O también, digamos que ya está a la venta, yo puedo comprar los que quedan, las copias de lo que quedan, y luego hacer la prohibición de que se publique. Es mi derecho. Este derecho a la difusión de prohibición que se publique también va a ir a los herederos. Hay cierta discusión porque se ha visto casos en los que la viuda, que terminó en malas circunstancias con el autor, no da permiso para que se publique y listo. Y nadie puede obligar. Pero es algo que pasa y que no se puede renunciar y se puede hacer, no se le puede quitar. La última, con esto terminamos hoy día. El derecho de la integridad de la obra. Y en esto también queda el derecho de la no destrucción de la obra, a menos que haya una autorización expresa. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando digamos que me enamoro de una persona, un chico, una chica, salgo un año con esa persona? Durante los primeros 7 meses todo es maravilla, ¿no? Y esa persona es medio artista y me regala poemas, cuentitos, dibujitos, hay ese intercambio de notitas. Y al mes 8 me doy cuenta y me entero de manera fidedigna que los 7 meses anteriores me han puesto los cuernos con 14 personas diferentes. Llego a mi casa, saco mi caja de poesías, le tiro gasolina y le prendo fuego. ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me compro un libro, vamos a ponerle un nombre, Aritmética de Baldor. acabo clases, le prendo fuego, así, ¡ah, de valor! Gracias a Dios que maté, nunca más te veré. ¿Puedo hacerlo? Puedes, pero no debes. Pero tiene muchas copias. En cambio, las poesías solamente eran una. Una publicación nada más y era el único destinatario era él o ella. No, en los dos casos no puede. En el caso uno, por más que sean solamente una, no puedo porque estoy destruyendo la obra. Y en el otro caso, no puedo porque estoy destruyendo parcialmente la obra. La unión de todas las copias hacen a la obra en conjunto. Que ¿sí? han ido quemándola y siguen quemando, digamos. No puedo. No puedo, porque el derecho moral de quien sea que sea el autor, quitémosle a la Biblia un rato el tema religioso. Eventualmente lo ha escrito una persona. Un autor X, por ejemplo. Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Los evangelios son fácilmente identificables, otras partes no tanto. El Salmo también, o sea, hay partes identificables y partes no. Sin embargo, sea quien fuera, hay un autor o un grupo de autores. No puedo quemar la obra de estos autores por más que hayan muerto hace 2000 años o hace más, 5000. No se puede. ¿Por qué? Porque cuando son varias copias, estoy quemando una parte de la obra. La lógica de la doctrina de eso se va a que, ¿qué pasa si yo quemo una copia, tú quemas otra copia, tú quemas otra copia, y así por varios años? Eventualmente la obra puede desaparecer. O sea, una obra, por más que sea la Biblia, va a llegar un momento en el que deje de ser rentable y por tanto deje de ser producida. Si a lo largo de 1000 años todo el mundo ha quemado Biblias, va a llegar un momento en que no haya Biblias. Lo mismo con cualquier libro, o sea, para agarrar Biblia como algo que se produce a nivel mega masivo, ¿no es cierto? Pregunta más por el transcurso histórico que tiene, o sea, tantos años, tantas memorias producidas y las veces que han ido atentando la, o sea, cualquier grupo, ¿no? Desde los metaleros hasta los museos. Pero no se puede, y te voy a dar un ejemplo muy interesante. Harry Potter ha sido también comprado y quemado por grupos fundamentalistas diciendo que era brujería. En Santa Cruz han comprado y han quemado. La autora ha demandado a todos y cada uno de los grupos que han quemado sus libros. ¿Su editora será? No, la autora personalmente, por daño moral. En Santa Cruz les ha sacado $300,000. Claro que un proceso que ha durado como 5 años y tribunales internacionales. Interesante. Y todo el mundo decía, claro, viva, les ha sacado $300,000 a estos, más lo que han pagado por comprar el libro para quemarlo. Megadeth ha hecho lo propio. Había gente que destruía CDs de Megadeth, les ha cobrado por daños. ¿Y se ha hecho efectivo porque la cosa es salvando? Sí. ¿Se ha hecho efectivo? Sí. Porque en el momento en que tú no, en que un tribunal te ordena el pago, tú no puedes decir no pago. Te embargan propiedades y te hacen pagar, digamos. Y en otras legislaciones te meten a la cárcel y punto. Entonces, con sus dificultades. Que lo incluí siempre por Bolivia, ¿no? $300,000. Un loco ahí que quema un libro que seguro que de. Claro, pero es que han demandado, es que no han demandado a las personas, han demandado a la congregación. Y la congregación ha tenido que vender dos terrenos que tenían en Santa Cruz. ¿Qué tenía más? Más una iglesia, el auto del pastor. Han hecho un montón de kermeses, colectas, cosas. Y es que pensé que fueron a personas físicas. No, han pagado, han demandado. Igual Megadeth ha demandado a instituciones. Porque también una cosa es interesante. O sea, si yo voy a demandar al que puede pagar. Entonces no va a poder pagar el pastor Juan Pérez, pero sí tiene que pagar la congregación. La congregación. ¿Qué puede pasar en esos tiempos, digamos, conflictos políticos que existe hoy en Bolivia sobre la adhesión de la PSP. Si en algún momento alguien, alguna persona de oposición lo quema la oposición política de esa. El Estado podrá demandarlo, digamos, porque él tiene los derechos, pero también lo podrán demandar los miembros del tribunal, perdón, de la Asamblea Constituyente. Cualquiera de los miembros de la Asamblea Constituyente podrá decir, yo soy parte de eso, parte mía es la autoría, incluso uno de los asesores de cualquier miembro de la Asamblea Constituyente. ¿No podría cualquier ciudadano también? Es que ese sería un tema de autoría, o sea, si nos vamos por este lado es un tema de autoría. Y esto se activa a instancia de parte. En derecho a instancia de parte implica que tiene que ser la parte afectada la que tiene que ser. No puede ser el Estado que vaya y te diga, esto es piratería, esto es plagio. Tiene que ser la parte la que inicia. Entonces, se puede ir por el lado de, siempre que se vulnere el derecho o se destruya una obra, pueden estar. Si han quemado poesías de sus ex, un ex vengativo y con conocimiento de derechos puede decir, ¿sabes qué? Ha roto la poesía que tengo a los 15 años y son pues 70 mil lucas. Dato curioso, un amigo mío ha demandado por 10 mil bolivianos a su ex por quemar un cuadernito de dibujos. ¿Qué resentimiento? Consiguió 5 mil. Consiguió 5.000. ¿Pero cómo demostró que ese cuadernito de dibujos existía? ¿Buscó testigos? Claro, había testigos. Ha llamado testigos, ha llamado a sus amigos. Y la muchacha decía, ¡sí, lo he quemado! ¿Pero por qué? ¿Me lo ha regalado? ¿Ok? ¡No ha quemado, ni modo! Pero es que estos detalles de poder demandar en el caso de que fuera que se queme una cosa como estas, o no sé, que no se ponga el nombre del autor a pesar de que se hayan cedido derechos intelectuales, o sea, esos detalles uno no los conoce como para poder incluso hacer valer su derecho. El tema es que cuando estamos en estos foros universitarios sirve para dos cosas. Primero, para que los conozcan. Y segundo, cuando estén en las posiciones de poder, los hagan valer. O sea, ya no pueden alegar el desconocimiento que pueden alegar otras personas en ese momento. Cuando ustedes tengan su empresa o estén en la gerencia de algo, ya saben que tienen que hacer. Y ahora de nuevo les digo, tienen que hacerlos valer. Pueden. Pero, por ejemplo, alegar el desconocimiento a la norma del cine. Exactamente. Eso también, desconocimiento no exime incumplimiento. Por eso, no importa que sea el presidente de la ONU en Bolivia el que ha cumplido, no importa que sea la ONU, tienen que hacerlo. De nuevo, con eso acabo. El CIS está haciendo un libro con ONU Mujeres. Perdón, ¿qué instituto? Centro de Investigaciones Sociales. De la vicepresidencia. Yo soy el asesor en propiedad intelectual del Centro de Investigaciones Sociales. Y dijimos, bueno, hicieron un libro sobre mujeres en la asamblea, en dos tomos, con 11 mujeres, que nos está dando dolores de cabeza toditos, porque hay problemas de edición y todo, y yo tengo problemas de propiedad intelectual, porque les decía, tienen que poner el nombre de las autoras. Pero ¿por qué si esto es de 11 mujeres? Que tienen investigador que existe. Y a los vamos a poner en la página. Entonces, he logrado que lo pongan en la página de adentro, en créditos, porque no quisieron ponerlo en la portada. Por suerte, yo ya tengo 3 años educando a la gente del CIS y son bien cuidadosos y ellos mandaron con los nombres en la portada. Los son de mujeres, los han quitado y lo mandan en prensa. ¿Por qué? Porque ya estaba en la contratapa. Por lo menos se quedaron los nombres de los autores. Sí, pero lo correcto era que lo habían tocado. Exacto. Eso es lo correcto. Exacto. Y eventualmente las autoras van a poder hacerlo. Sí, hacer el reclamo. Yo les he dicho, eso es otro problema. Entonces, los del CIC lo que han hecho ha sido un informe diciendo, nosotros hemos mandado, aquí está la tapa. O sea, para respaldarse los editores, ¿no? Pero saben que también las instituciones públicas, no es culpa de la institución, es del pobre pinche que estaba ahí. Y les he dicho, hagan el informe, pongan las copias, respáldense que ustedes lo habían mandado y quitaron los nombres. No querían poner los pies de página las fotos. A pesar que la investigadora mandó todo. Es más, la investigadora vino a preguntarnos a nosotros cómo había que poner los pies de página, porque se dijo que nosotros no dejamos temas de derecho a todo. Le quitaron. Fuimos a pelearnos y para que pongan. Porque al final está lo de la visa. Al final los editores han quitado su nombre de la obra, han pedido que se quite el nombre en créditos de la obra de. Y yo también te digo que quiten el mío porque yo, ¿qué trabajo de asesoría das tener esto así? Asesor en propiedad intelectual y no compre. Y el problema es ONU Mujeres, es la ONU en Bolivia, que tiene un desconocimiento y que va a tener una serie de problemas en el momento en que los autores de sus obras. ¿Y cuál es su política? ¿Por qué desestima la propiedad intelectual? Porque le han pagado. Es el mismo. Ah, el mismo. Ahora, yo pienso, si en este ONU Mujeres, que nosotros hemos insistido que esté así, ha habido estos problemas, no quiero saber lo que deben tener. Sí. Entonces, con eso acabamos la clase de hoy, el derecho moral y el patrimonial. Mañana vamos a ver cómo estos derechos tienen sus reglas especiales en el entorno digital y vamos a ver licencias digitales. Perfecto. ¿Sí? Nos vamos a dedicar a ver licencias digitales y todo el tema ya de lleno en digital, pero esto sabrán que había que conocerlo, entenderlo, porque es la base de la propiedad intelectual para poder manejarnos luego en el mundo virtual. 6:30, ¿no? 6:30, nos vemos mañana.